otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay en este tiempo una crisis social importante y muchas personas aducen que el problema es la crisis en la familia. Hay otras que dicen que como la familia está conformada por personas, por seres individuales, pues entonces la crisis viene es porque esas personas tienen problemas propios, internos, que terminan afectando ese núcleo familiar. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la teoría suya sobre por qué en este tiempo la familia está en crisis? ¿Por qué se acaban las familias, Memo Ángel? A ver, a lo largo de la historia, la familia, pues digamos que ha estado en crisis. O sea, no hay una época de la historia que le diga a uno que todas las familias estuvieron unidas, trabajaron, pero sí hubo grupos que entendieron muy bien el concepto de la familia. La familia es un primer modelo de sociedad. O sea, un hombre solo no es capaz de hacer sociedad. Y una sociedad funciona cuando tiene muy claro el asunto de las tradiciones, el asunto de las creencias y el asunto del manejo del territorio más cercano. Que eso fue lo que legitimó, por ejemplo, las familias romanas. Porque si uno, por ejemplo, ve las familias griegas, muchas eran disfuncionales. Una de ellas, pues, la familia de Sócrates, completamente disfuncional. Porque Sócrates, fuera de que fue muy mal marido, era muy, un padre muy, muy extraño. Entonces no logró como configurar lo que los romanos sí configuraron muy bien, que era la familia y la clientela de la familia. Eso es lo que después vemos en el sur de Italia, y eso sigue funcionando hoy en día, donde una familia, además de hijos, va a tener una serie de protegidos que le van a dar poder a esa sociedad inicial que es la familia. A ver, la familia, antes de que entre en una crisis generalizada como está pasando hoy en día, aparece por primera vez el concepto de prójimo. O sea, es un núcleo donde todos son próximos. Todos vienen de una misma rama familiar. Todos se ven unos a otros. Todos tienen un parecido de una u otra manera. Y dentro de esa sociedad familiar aparecen no lazos de poder, sino lazos de autoridad, donde los mayores se encargarían de educar a los menores para que ellos se hicieran cargo después de esa familia. De ahí, por ejemplo, de que ahí hubiera, o hay todavía, familias especializadas en hacer algo. Una familia que se especializaba, por ejemplo, en maderas, donde todos eran carpinteros, aserradores, muchas veces sembradores de los árboles que necesitaban. Y eso le daba un poder dentro de la sociedad general. Por ejemplo, en Estambul se ve una cosa muy particular, y es que dentro de un edificio, el edificio no está configurado por personas distintas, sino que pertenece todo a una familia. Esas familias van a ser una hechura de las mujeres. Y hay una cosa que es clave, porque la mujer, feminizando al hombre, lo civiliza. Ahí hay un papel tremendo. Si el hombre vive solo, es muy normal que se pueda convertir en un animal. Él va perdiendo costumbres, pero es la mujer la que lo obliga a bañarse, es la que lo obliga a que se motile, la que lo obliga a que se vista de manera correcta, la que lo obliga a que coma como es debido y a que pruebe nuevos platos. O sea, la mujer en Antioquia, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, es la que civiliza al hombre antioqueño. El hombre antioqueño era un minero, era un finquero, era un arriero que se preocupaba muy poco por él y le daba mucha valía al trabajo que realizaba, pero no le importaba realmente sostener ninguna apariencia social. La mujer sí. Entonces, cuando ese señor llegaba a la casa, usted no puede ser como cuando estaba en la mina. Aquí va a venir otra gente, lo tienen que ver arreglado, tiene que aprender a hablar. Esas palabras que usted utiliza en el monte no se usan en esta casa. Entonces viene una, digamos que una capacitación permanente del mundo femenino, que tiene pues tres cosas fundamentales. Las mujeres lo primero que van a crear es un mundo seguro, un mundo, por eso la casa de cualquier señora y de cualquier familia es una construcción de la idea del mundo que se tiene. Nos gusta en el mundo, cómo se ordena el mundo, cómo se abastece el mundo, cómo discutimos en el mundo. Ese es un primer elemento que van a establecer las mujeres. No es de extrañar entonces que la palabra hogar sea una palabra femenina, que la palabra economía sea femenina, que la palabra cultura sea femenina. Es una cosa interesante. Hay un segundo elemento y es la idea de futuro. Todas las mujeres son conservadoras porque quieren conservar lo que tienen. No se van a arriesgar con eso. No es el hombre solo que se arriesga y que va soñando permanentemente, en tanto que la mujer es mucho más realista y en ese realismo se vuelve conservadora. Y eso permite que las tradiciones funcionen. Cuando uno lee la historia de la vida privada de George Duby, es muy lindo cómo y el papel protagónico en el desarrollo familiar siempre es la mujer, no es el padre. El padre es un, digamos que, una figura jerárquica a través del cual gira el abastecimiento. La madre es una figura jerárquica a través de la cual se administra el abastecimiento. Nada vale que un señor lleve un abastecimiento muy poderoso a la casa si no hay quien administre ese abastecimiento. Entonces lo que hace la mujer es administrar ese abastecimiento. De ahí que las familias, en su esencia, además de ser modelos sociales, sean modelos económicos. Y eso, todo, por ejemplo, todo el siglo XVII, XVIII, XIX, construyan familias muy poderosas, tremendamente poderosas, regidas por la administración del abastecimiento, no por la capacidad de su gente de abastecer. Aunque ahí, por ejemplo, cualquier antropólogo sabe que un hombre sale de cacería y trae el buey. Si no hay quien administre ese buey, se lo comen en un día. En el caso de la familia, no, hay que matar, hay que utilizar la piel, hay que utilizar los huesos. Esta carne la secamos, con estas tripas hacemos embutidos, etcétera, etcétera. Y aparece esa forma administrativa poderosa dentro del contexto familiar, porque en esa familia entran unos recursos, pero hay que repartir esos recursos entre todos los miembros de la familia. ¿no? Que además, dentro de las tradiciones familiares, por ejemplo, en muchos pueblos, el padre come primero, porque dice, yo abastecí, pero los demás comen del plato del padre, y pueden comer del plato del padre por la distribución que del abastecimiento hizo la madre. Memo, le da usted un papel muy protagónico a la mujer, pero no parece que durante la historia ella realmente haya tenido ese papel tan protagónico. Ha sido más bien muy, muy ensombrecida, muy, muy por debajeada, como dicen. A ver, el problema de la historia hasta ahora es que ha sido la historia de los hombres, pero no la historia de las mujeres. Pero entonces usted está hablando de un ideal o de algo que realmente funciona. De hecho, las mujeres son las que van a establecer y van a tener papel protagónico en que la humanidad exista, porque es que el hombre salía a que lo mataran. O sea, la cantidad de viudas que ha dado el mundo porque el hombre se fue a la guerra, porque lo vencieron, porque se perdió en el mar. Es que ahora es donde estamos localizados con celulares y nos... Pero un hombre salía de la casa y se perdía 3 meses, 4 meses, porque iba a buscar trabajo, porque era arriero, porque era marinero, o porque se fue simplemente del hogar donde estaba. Esos hogares quedan en manos de las mujeres. Y son las mujeres las que van a sostener esas familias. Entonces, yo me acuerdo un cuento de Carrasquilla que se llama A la Plata, que es un cuento donde él narra lo que pasaba pues con los que reclutaban en la guerra de los 1010 y cómo esa familia sobrevive por la señora. Y además es la que entiende lo que está pasando. Mientras que el hombre llega y desordena completamente esa familia. Carrasquilla, por ejemplo, es un referente muy poderoso de lo que es la configuración familiar. A pesar de que él hace críticas severas sobre las apariencias, pero sus mujeres, él se mantenía entre mujeres, son mujeres que le dan carácter a lo que después será el antioqueño civilizado. Y lo mismo debió haber pasado en Boyacá, y lo mismo debió haber pasado en la costa atlántica. García Márquez le da mucho poder a las mujeres, por ejemplo, también en la estructura familiar. ¿Qué sería de esas familias de Macondo sin una Petra Cotes, por ejemplo, sin una Úrsula Iguarán? No. Entonces, lo que la historia de pronto no cuenta es que estas mujeres que aparecen en muchos textos como oprimidas, señaladas, excluidas, realmente tenían el poder más poderoso de todos, que era el de la supervivencia. Y rara vez escriben textos sobre lo que significa seguir vivo. Entonces estas mujeres hacían que los demás siguieran vivos, ¿no? Y de cómo se maneja eso, porque es que muchas veces, y creo que es un problema respetando pues todas las teorías feministas que hay y todo, pero es que no se trata de convertir a la mujer en un hombre o al hombre en una mujer. Cada cual tiene su espacio dentro del mundo natural, y dentro de esos espacios hay unas tareas definidas para que la especie sobreviva. Entonces la mujer hombre pierde el espacio, el territorio y la administración de la familia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así es la especie. Alguien me podrá decir, no, usted es un señor atrasado, machista, medieval. No. En el judaísmo, por ejemplo, el papel de la mujer es tremendamente protagónico. Es la que, y ahí viene el tercer punto del que estábamos hablando de las familias, es la que transmite la creencia. Y además transmite la identidad. Es judío todo aquel que nace de madre judía. ¿Por qué? Porque los rabinos llegan a la conclusión. Porque a través de la mamá va a llegar el lenguaje, va a llegar las creencias, va a llegar la ritualidad, va a llegar el ordenamiento como humano. Incluso hay una bendición que dice: bendito Señor, Rey del Universo, porque no me hiciste mujer, debido a la tarea tan grande que tiene la mujer. ¿A eso se refiere? O sea, sí, claro. Entonces el hombre agradece que no tenga esa carga. La mujer la que tendrá esa carga. Educar los hijos, administrar la casa, sostener, optimizar los abastecimientos, crear un mundo donde la persona se va a volver humana. Eso es otra cosa. Y no quiere decir esto que no hubieran sido mujeres tremendamente productivas, altamente productivas. Entonces, cuando estas familias que se han ido configurando alrededor de la figura femenina, porque esa figura femenina civiliza, va a sufrir una serie de, digamos que de fracturas para que ese modelo que funcionaba porque era seguro. Es el caso de las familias extensas. Una familia extensa es un territorio seguro. Todos se conocen, todos ejecutan unas tareas, todos sobreviven juntos. Por eso hablábamos de las grandes familias y de mucha familia antioqueña, pues, por estar hablando acá. Pero Memo, permítame, le hago una puntualización. Esa frase de que la figura femenina civiliza se daba en los judíos, pero también en los romanos, en los griegos, sí, en claro, todas las culturas. No, es en todas las culturas. Ahí se da en todas las culturas. Por ejemplo, ¿quién civilizó a los franceses? Las mujeres francesas. ¿Quién civilizó a los romanos? Que cuando uno estudia la historia de Roma, detrás de cada gran hombre hay mujeres, son las que mueven el poder. Y son las que establecen unos principios básicos con relación al cumplimiento de la religión. Por ejemplo, Julio César es una hechura de las mujeres. Entonces, esas Julias eran tremendas. Lo mismo pasa con Octaviano, pues César Augusto. Es la mamá detrás del poder. Pues aparece un señor pues que se ofusca con eso, que lo estén dominando de esa manera, que es Nerón, que mata a la mamá. A ver, es un poder importante porque el futuro está más claro en la historia de la mujer que en la historia del hombre. Es la mujer la que quiere futuro. ¿Y por qué quiere futuro? Porque quiere que sus hijos lleguen a ser mejores. Es un cuento tremendo. Entonces, todo el siglo XIX va a legitimar muy poderosamente el papel de la familia. Primero había sido Roma. Roma entregaba tierras a los soldados, los emperadores, los senadores, etcétera, para que ahí hubiera una casa y para que en esa casa hubiera una mujer y para que en esas tierras hubieran hijos. Y a partir de ahí ya estaba asegurada la suerte de la familia, porque la suerte de la familia es territorial. Uno de los grandes problemas de las familias nómades es que son las primeras que se desestabilizan y donde comienzan a perderse un montón de valores. Por eso las culturas nómades son muy duras con las mujeres. El caso de los gitanos, por ejemplo. Aquí no nos puede dañar la familia. Entonces son las celas, las buscan, el caso de las mujeres árabes. ¿Cierto? Las mujeres árabes. Yo me acuerdo una trilogía muy bella de Nagui Mahfouz que se llama La Trilogía del Cairo. y en esa trilogía del Cairo está el dominio del hombre sobre la mujer, pero al mismo tiempo es el dominio de la mujer sobre el hombre. Me acuerdo que el primer tomo arranca con una historia muy dramática, una mujer que levanta a las 12 de la noche porque a esa hora llega el marido y lo tiene que atender, pero al mismo tiempo lo tiene dominado porque él tiene que llegar a las 12 de la noche. Donde no llegue las 12 de la noche, mejor dicho. O sea, hay pues un montón de juegos muy particulares. Entonces, a partir de Roma, la familia es importante, caída Roma, la familia pues sufre unos quiebres poderosos y después esa familia vuelve y gana con Napoleón. Que a Napoleón lo manejó la mamá, a Napoleón lo manejaron las mujeres y las hermanas. Que cuando uno lee la historia de Napoleón, los Bonaparte, son una familia, además es una familia extensa. Él está conectado no solo con sus hermanos, que después manejará el poder con sus hermanos y sus hermanas, sino con un montón de primos y de tíos, y eso es lo que hace posible a Napoleón. Es que Napoleón solo no hubiera llegado a ninguna parte. Entonces, el hermano José, usted me maneja un pedazo en España y se va a volver el rey de España, pero antes lo ha usado en Austria y antes lo ha metido en Italia y le dan cuentas de lo que hacen porque la mamá se los exige. Que un día está haciendo un programa de Napoleón. Napoleón es la clara hechura familiar. Y como una familia se toma el poder en Francia, siendo una familia de origen italiano, que viven en Córcega, que son franceses simplemente porque los franceses invadieron Córcega, pero ellos siguen siendo italianos, y el mayor de los franceses es un italiano, Napoleón Bonaparte. ¿Cierto? Claro, y eso es fácil de entender porque las familias italianas eran mucho más poderosas porque traían toda esa raigambre en el inconsciente colectivo de la familia romana. De la familia romana, o sea, eso no es gratuito. Y de Nápoles hacia abajo, en la bota italiana, son familias. Allá el Estado no opera, operan familias. Hoy en día. Por eso después Mario Puzo va a escribir una novela preciosa que se llama La Mama. Estas mujeres que llegaron de Italia a los Estados Unidos a casarse con alguien que no conocían y que son las encargadas de darle a los italianos la posibilidad de una familia en los Estados Unidos, familias que se vuelven poderosísimas dentro de ese modelo, ¿no? Entonces La Mama de la novela linda es para entender qué es la mujer inmigrante y qué logra ser la mujer inmigrante. Todo esto de las familias que van a hacer carrera en el siglo XIX, sobre todo a partir del modelo napoleónico, porque Napoleón también le daba tierras a los soldados, pero el soldado tenía que estar casado. Pero usted no le doy terreno de casa. Porque es que ahí se necesita una mujer, se necesitan unos hijos y se necesitan unos sistemas de producción muy conservadores para que esa tierra se conserve. La primera en defender esa tierra que le han dado son las mujeres. Eso es tremendo. Lo mismo hicieron los nazis, que le empezaron a dar a un montón de personas alemanas que hablaban alemán, pero que vivían en Checoslovaquia, que vivían en Rumania, etcétera, les dieron tierras. Y cuando los rusos vienen entrando pues en el mundo nazi, la gran defensa la hacen las mujeres. Y cuando se destruye Alemania por parte de los aliados, las que reconstruyen Alemania son las mujeres. O sea, hay un cuento tremendo. Y tratan de recuperar formas familiares poderosas, muy poderosas, ¿no? Que es más o menos lo que pasa también con la fundación de Israel. Pues aquí siempre se ha dicho la mujer israelí es prestar en servicio militar, pero son tremendamente familiares. O sea, son mujeres que después de prestar servicio militar, después de hacer un montón de ejecuciones en la vida cotidiana, quieren configurar una familia, porque la familia es la que sostiene la posibilidad de que ese Estado siga siendo tal cosa, ta, ta, ta, ta. Entonces, se va a dar un fenómeno que es la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial, que es una masacre impresionante, nunca murió tanta gente en vano como en la Primera Guerra Mundial. Es un montón de señores de la guerra jugando a la guerra. Entonces los hombres empiezan a desaparecer, y los puestos de los hombres comienzan a estar en el mundo de las mujeres. Entonces ahí aparece, por ejemplo, se legitiman dentro de la guerra la secretaria. Antes era un secretario, pero el secretario lo acaban de reclutar. Aparece la mujer médica. Antes era enfermera, antes era monja, ya no. Te va a cumplir esta tarea. Y empiezan a entrar en el mundo laboral. Estas mujeres que están viendo que a los hombres los matan, que los vuelven inválidos, pues muchas se van a quedar en el mundo laboral. Muchas se van a empezar a quedar en el mundo laboral. Y esa familia de la que más o menos dependía por el abastecimiento del hombre, ya no es tan importante para ella, porque ella misma la puede abastecer. Ella misma puede abastecer el hogar por lo que está ganando, por lo que está haciendo. Empieza otra cosa muy importante, y es el ingreso, otra vez, sin esconderse, porque las mujeres tenían que esconderse para aprender, de la mujer al mundo del conocimiento. A la educación. A la educación, al mundo del descubrimiento, de la investigación. Ya, una señora que uno explica cómo manejó la casa, que es Madame Curie. La mujer más brillante fue la que descubrió el radio, precisamente, y los usos del radio. Era, en términos de ciencia, mucho más avanzada que su propio marido. Pero esta señora a la misma vez tenía que acostar muchachitos, lavar, hacer un montón de cosas, la pobre Madame Curie, porque venían de ese modelo de la mujer que sostenía pues todo esto. Va a suceder algo que es interesante, y es que en el mundo socialista la mujer empieza a ocupar lugares políticos importantes, ya sea como comisarias, como capitanes, como... Después cuando los rusos llegan a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, lo que más le llama la atención a los alemanes es tanta mujer rusa que es soldado, que es sargento, que es capitán, que es teniente, que maneja aviones. Pues no es de extrañar de que aparezca Valentina Tereshkova, que es la primera mujer que va al espacio. A los norteamericanos no les había ocurrido que una señora la podía lanzar al espacio, y los rusos tiran a Valentina Tereshkova. Entonces empiezan unos modelos donde la familia se resquebra, y se resquebra por muchas cosas. No solamente porque alegremente no fue que la mujer se fue a trabajar y dejó la casa sola, sino que muchas mujeres no quieren tener familia, y no quieren tener familia porque no vale la pena tener hijos que los maten, no vale O sea, es que el siglo XX es un siglo muy endiablado. Uh-huh. Es un siglo que no pasó por América Latina. Por eso es que nosotros seguimos como en el siglo XIX todavía. Pero en Europa, en China, en el Japón, las matanzas fueron de tal magnitud que destruyó un montón de valores. Destruyó un montón de principios. La gente empezó a dudar de las creencias. O sea, estamos en el peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos. Nunca hemos visto matar de semejante manera. En la novela de Isaac Bashevis Singer, que se llama Sombras sobre el Hudson, y que son un montón de sobrevivientes de los campos en Nueva York, nadie quiere saber de nada. Nadie quiere saber de nada. ¿Procreamos para qué? Para que los maten. Mejor nos vamos asegurando la sobrevivencia. Por eso las familias van a persistir más en Sudamérica, por ejemplo. Porque no han vivido algo parecido. Sí, claro, y en América del Norte también, porque las guerras nunca llegaron allá. De América del Norte salieron soldados, pero nunca bombardearon América del Norte, nunca se metieron los nazis o los comunistas a Nueva York y la sometieron. Claro. Entonces, nosotros aquí tenemos todavía una concepción más importante de la familia, sobre todo en América del Sur, porque en los Estados Unidos también se va a dar otro fenómeno, y es que aparece un señor que se llama el Yankee. El Yankee es el que va a reemplazar al burgués. Antes habían burgueses que dependían, pues, prácticamente del mundo familiar, aunque ya Julio Verne empieza a hablar de los hombres solos. Por ejemplo, no hay nadie más solo que Phileas Fogg, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días. Es un hombre solo, tiene plata, pero no tiene familia. Y en el momento en que él se va a enamorar, trata de no hacerlo, porque le tiene ya miedo a la familia. Estamos hablando de un mundo muy particular de hombres solos que narra Julio Verne, o de familias disfuncionales, uh-huh, donde sobreviven los hijos solos, por ejemplo, los hijos del Capitán Grant, solitos. Pero entonces, hasta este momento, ¿creería uno que ese hecho de que las mujeres hayan tenido que salir del hogar, como usted lo ha venido desarrollando durante el programa, ha sido básicamente lo que ha permitido que la familia se resquebraje al punto como lo estamos viviendo hoy? Sí, claro, no es el hecho de que la mujer salga y la familia se dañe, es el hecho de que ya no hay cómo sostener una familia. Pero ese es un problema muy grave. En ese momento hay un montón de gente que trabaja los dos para sostener ese espacio. ¿Por qué? Porque el trabajo se trasladó a las ciudades, y al trasladarse a las ciudades, el territorio se pierde. En el campo el trabajo era territorial. O sea, yo tengo un territorio, siembro, tengo unos animales, logro organizar esto de tal manera que de eso podríamos vivir. Cuando esa familia se traslada a la ciudad, se queda sin territorio. Ya no puede sembrar, ya no puede criar animales. Entonces está regida o está sujeta a la oferta de trabajo. Y la oferta de trabajo es una oferta salarial. Entonces se logra sostener mientras se necesitaba gente para trabajar, donde se pagaban muy buenos salarios, porque el otro se requería para trabajar ya, a como fuera. Pero en el momento en que esa oferta laboral empieza a enfrentar una gran oferta de gente que demanda trabajar, una gran demanda de esos trabajos, los salarios rebajan. Y ahí es donde ya se necesitan dos o tres para sostener la casa. Por eso hay una palabra que es proletario, era el que vivía de los hijos. Los proletarios, los vivían de la prole. Entonces, una familia tenía varios hijos y cada uno en un momento determinado empezaba a trabajar y la calidad de la familia subía. Porque hay gente que se gana un mínimo, pero si en esa casa son cuatro que se ganan el mínimo, ya no es un mínimo, ya es una casa de clase media. Están entrando 2,000,000 y pico de pesos claro. mensuales. Y empieza a variar las condiciones. O sea que serían mejor las condiciones económicas las que han determinado eso. Sí, claro. Entonces aquí es donde viene el asunto. La familia se destruye o entra en crisis severa por dos factores principales. Primero, factores de índole económica. Por eso cuando alguien dice, no, vamos a recuperar los valores antioqueños, no, no se puede, esos valores antioqueños no se pueden porque esos valores se montaron sobre un sistema económico diferente al que tenemos hoy en día, tremendamente diferente. Y se destruye en la medida en que la familia pierde su vocación. Por ejemplo, habían familias todos ahogados. Todos eran ingenieros, todos eran carpinteros, todos eran carniceros. ¿Y eso porque ayudaba a la cohesión familiar? Por el negocio y por el conocimiento. Me acuerdo de una novelita argentina que se llama La Mari. Son unos hermanos que trabajan en unas carnicerías y después deciden por qué no montamos nosotros el negocio entre nosotros. Conocemos este mundo y lo único que tenemos es que comprometernos a pagar un camioncito porque ya sabemos a quién le compramos la carne, etcétera, etcétera, y se hace una familia de carniceros, que después terminan siendo familias que tienen una industria de embutidos, de, bueno, de cualquier cosa. Lo mismo pasaba con las familias de los banqueros, lo mismo con las familias de los barqueros. Por ejemplo, Cristóbal Colón. ¿Por qué es Cristóbal Colón? Porque él venía de una familia de cartógrafos. Ellos hacían mapas de marear. Entonces el tipo Cristóbal Colón conocía a cualquier cantidad de gente porque le pedían mapas al hermano. A Bartolomé hizo todos los mapas posibles de las costas europeas, de las costas africanas, de la... Entonces eran familias que tenían una vocación y que la experiencia a vida con esa vocación generaba conocimiento que solo tenía esa familia. La familia de astilleros, hacemos barcos, todos. ¿Y cómo te fue? Me falló esta madera. Esta madera es la mejor. Mira cómo flota esto. A todos iban obteniendo un conocimiento tremendo. Es que esas son las grandes familias del mundo. Nunca dejaron la vocación. Hay una sociedad muy particular, Memo, y es la sociedad estadounidense. Porque siempre sabemos que cuando los hijos llegan a los 18 años... se van de la familia. ¿Eso ha influido de alguna manera en el mundo, ese modelo que ha exportado Estados Unidos? A ver, ese modelo lo tiene mucha gente. Los alemanes es lo mismo. El asunto es cómo varía la salida del hijo. Mientras en muchas partes de Europa el hijo sale porque ya tiene el conocimiento del padre. Entonces lo único que hace es ampliar el radio de acción de la familia. Aquí hay muchos negociantes, que los hijos son grandes negociantes. Y el hijo se va, ahí se amplió la red de comercio. A vos estás allá. Entonces, ojo con esto, y se vuelven familias poderosas. ¿Cierto? El problema del norteamericano fue que ese muchacho no recibió la educación básica del padre. Mire, en la Biblia un muchacho de 13 años se puede casar con una niña de 12. Ese muchacho de 13 años estará en la casa del suegro hasta los 20 años. O sea, el suegro lo va a sostener 7 años. A cambio de que ese muchacho que se casó con su hija aprenda el oficio del suegro. ¿Y por qué no el oficio del padre? ¿De su propio padre? Porque la parte de la dote que se da por la hija es que ese muchacho aprende un oficio. Ahora, muchos casaban a los hijos o con padres que tenían el mismo oficio y ampliaban claro, muy fuertemente. Entonces, la familia, el norteamericano, empieza a variar los conocimientos en los hijos. Que es lo que nos pasa a nosotros. Uno es médico, uno es abogado, otro es técnico, otro es negociante. Entonces la familia se parte por los distintos conocimientos. Por ejemplo, hay un muchacho que estudia, que viene de tal familia, y estudia medicina. Es el primer médico de la familia. O estudia ingeniería, es el primer ingeniero de la familia. Muchas veces dice el muchacho desagradecido porque le dimos la carrera, pero no ha respondido a los esfuerzos que hicimos por él. El problema es que este muchacho llega a la casa, estudia ingeniería y no tiene con quién hablar de ingeniería. No. Su discurso y su profesión son un extraño dentro de la familia. Es muy distinto al que estudia ingeniería porque la familia es un ingeniero, o sea, no hay problema. Tiene interlocutores. Claro, interlocutores y experiencias vividas que no lo van a dejar a él cometer los errores. Entonces esas familias se vuelven superpoderosas porque es una transmisión de conocimientos con experiencias habidas. Entonces, cuando uno lee sobre las grandes familias, sí, claro, es que esta gente que se dedicó, por ejemplo, mira, en el mundo de la política hay unos personajes que son los delfines. Es una cosa que a veces lo vemos mal, discutimos, que por qué el hijo de un presidente después se va a lanzar de presidente. Pues porque lo hicieron desde chiquito en la casa, en el mundo del poder. Claro. El papá lo lleva, ese es un ministro de economía, este es un embajador, este señor, mire cómo se tomó una decisión, quédese ahí calladito, pero mire. Claro. Entonces, claro, cuando crece, ya sabe qué es lo sabe que cómo pasa. Sea, ¿sí? Lo hicieron. Entonces, si no molesten los delfines o lo que sea, que son el delfinado, que es una cosa que inventan los franceses, la mejor forma de hacer un rey es al lado del rey. Un rey no se puede hacer haciendo teorías ni cosas porque llega y se enloquece. Claro. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, le ha pasado a los hijos de los Borbones? Que como no se crea, como el rey es una figura que no ejecuta, todos se están volviendo corruptos. Los compran, porque son reyes que son figuras. Uh-huh. Otra cosa es los hijos de la reina Isabel. Un momentico. Y no se me desordene. Claro. Mire esa mano de hierro que tiene la reina Isabel con los hijos. No se me va a desordenar, porque usted va a ser el rey el día de mañana. Entonces, la familia se empieza a destruir cuando los oficios comienzan a variar. Porque entonces ahí se divide y se va. Que es más o menos lo que nos paga a nosotros. Eso entra en un juego muy interesante. Y es que cuando la familia no existe, ya la sociedad no existe. Se vuelven individuos. Aparece la individualidad. Y en la individualidad es sálvese quien pueda. La pregunta es cómo todo eso migró a América Latina, porque no pasamos por las guerras, porque no pasamos por todas esas situaciones que tuvieron o que vivieron en Europa. Ay, lo que pasa en América Latina, nosotros siempre copiamos lo peor. Yo no sé, pues tenemos una habilidad increíble para copiar cosas malas y pasadas de moda. Ay, no. Yo no sé, pues es algo, pues Fernando González dice que eso se debe a la falta de espíritu, ¿cierto? Que no hay no ver las diferencias que tenemos entre nosotros mismos para saber que todavía no estamos hechos. No. Eso es lo que dice Fernando González de los negroides. Pero, a ver, eso es una cosa que está pasando en todo el mundo ya, en todo el mundo. Donde primero las familias ya no son extensas, las familias empiezan a ser o nucleares o monoparentales. Entonces ya simplemente aparece alguien con un hijo, pero no aparece alguien con una familia. Claro. Eso es un acontecimiento que está sucediendo a la misma vez que empiezan a haber familias que comienzan a conformarse. Porque es que nosotros vemos lo que fracasa y no estamos viendo lo que funciona. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, en una ciudad como Hamburgo, donde tres familias se unen para vivir en un mismo lugar, conformar ahí una gran familia y empezar los padres a enseñarle el oficio a los hijos. Venga, yo le digo, ¿cómo me gano la vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese modelo está apareciendo en un montón de lugares del mundo. Hay familias religiosas que tienen 6 hijos, 7 hijos, 10 hijos. Y alguien dice, uy, ¿qué va a pasar con los muchachos? Nada. Simplemente hacen parte de una estructura familiar estable. Estable. Porque cuando se pierde la familia, y ese ha sido el problema, comienza lo disfuncional, o sea, comienza la inestabilidad y se pierde el individuo completo. Se anula el individuo, porque nosotros somos animales de rebaño. Claro. Nosotros necesitamos de jerarquías para saber dónde puedo llegar yo. Nosotros necesitamos de trabajo en equipo. Pero estamos un montón de personas solas, lejanas. La soledad de los norteamericanos es muy grande, es tremendamente grande. Y esa enorme soledad crea unos personajes que están dispuestos en un momento dado a acabar con el mundo porque son más un ejercicio del poder que un ejercicio de la realidad. Las familias plantean la realidad. Es que la realidad, como hemos dicho mucho, se construye entre dos o más. Claro. En el mundo familiar aparecen realidades, aparecen preocupaciones, aparecen... O sea, el mundo está ahí. Cuando yo estoy solo, el mundo desaparece. Yo me invento el mundo. Entonces ese es uno de los peligros de la familia que se destruye. Porque entonces cada uno se va a convertir en un esquizofrénico. O sea, yo me invento el mundo y empiezo a desconocer el mundo real, que era lo que pasaba con la figura de las abuelas en la cultura, que es muy poderosa. Porque esas matriarcas reunían en torno a ellas todo el grupo familiar y esa matriarca tomaba decisiones por el grupo familiar. Y entonces eran decisiones, aquí se cree en esto. Uh-huh. Aquí los platos principales son estos. Ahí hay una cosa muy, muy interesante y es la comida donde la abuela los domingos, que es una comida donde la abuela está diciendo, mire, lo que nosotros comemos es esto y mírelo en su mejor manera. Entonces la gente que va a comer frijol a la casa, que va a comer mondongo, que va a comer no sé qué, era la que controlaba el lenguaje. Aquí no se habla así, debe ser grosero. Entonces aparecía alrededor de esa matriarca la civilización. La civilización. Cuando eso se destruye, el hombre empieza a comer solo, parado, ya empieza a perder civilización a una velocidad grandísima, porque el hombre se civiliza es frente al otro. solo? No. Y ese es uno de los problemas. Uno de los problemas más, ¿por qué están fracasando tanto o estamos fracasando tanto en la educación? Porque el trabajo sigue siendo individual. El trabajo tiene que ir en equipo. Gente que trabaja en equipo, hagamos esto, hagamos esto, hagamos. Para que la realidad no abandone el acontecimiento. Creo que podemos hacer un segundo programa después. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema ¿Por qué se destruyen las familias? A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.